Hola Federico, una pregunta. ¿Cómo te surgió la idea de hacerlo, el libro? A todos, San Martín Cazador de Hombres Lobo es mi segundo libro. El primero es un libro más dedicado al terror llamado Esteban vs. Zombies, que al momento de sacar un segundo libro, dije, quiero hacer algo completamente distinto. No tenía ganas de hacer un Esteban vs. Zombies 2. Por eso dije, ¿qué criatura de la ficción me gusta mucho? Y ahí encontré a los hombres lobo. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas historias de hombres lobo bastante tradicionales. ¿Cómo podía agarrar esa criatura que me gustara y contar una historia fresca, por así decirlo, que sea entretenida y que no sea tan repetitiva como otras cosas? Y ahí encontré a mi otro gran héroe, que era San Martín, principalmente cuando era chico. Me gustaba mucho de él. Fue como reencontrarme con un personaje que me gustaba mucho, y ahí uní las dos cosas, a San Martín y los hombres lobo, y dije, esta es la historia que tengo que contar. ¿Cuánto tiempo te toma escribirlo? Este libro, para que te des una idea, escribirlo nomás me habrá tomado un mes aproximado. Pero ¿qué pasa? Ese es escribir la historia. Después todo lo que conlleva pulirla, faltas de ortografía, todo eso, porque te cuento, yo cuando escribo puedo llegar a escribir con algunos errores, porque primero y principal trato de plasmar la idea que me surge en la mente antes de que me la olvide. Una vez que la tengo ya instalada, después con tiempo lo releo, lo reviso, lo embellezco, quizá alguna palabrita que no me convenció lo vuelvo a cambiar, y ese sí es un proceso un poco más largo. La realidad es que los tiempos son de acuerdo a cada autor, si trabaja, cómo vive. Si te tengo que contar mi experiencia, después de un mes que me llevó a escribir la historia y todo eso, y pulirla habrán sido 2 meses más, para que te des una idea. Para ahí ya quede prolija y después poder editarlo y publicarlo en un libro físico. ¿Los dibujos los hiciste vos? Ya te cuento que a mí me sale más escribir y no tengo, por así decirlo, el arte de dibujar. Por eso, todas las ilustraciones que encuentran en mis libros son pedidos míos que derivé a distintos ilustradores amigos que he conocido durante estos años, y ellos, yo les describo todas las ideas de lo que quieren hacer y lo logran. Ya tengo un par de ilustradores amigos que captan a la perfección mis ideas y lograron plasmar toda mi imaginación en las poderosas ilustraciones que encontraron dentro del libro.